eres tú, mi corazón. Contesta por favor, yo muero sin tu voz. Eres tú, persona tan perfecta. Te busco en mis contactos, ¿por qué no te conectas? Quiero besarte suavemente y tocarte lentamente, amarte eternamente, amarte locamente, locamente, locamente. Una estrella fugaz te voy a regalar, una historia de amor. Por favor, yo muero sin tu voz.